Dulce. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con un minuto. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores y estamos a martes de ni te cases ni te embarques ni de Sexy Love Radio te apartes. Estamos a 5 de septiembre. El día de ayer pues no fue día laboral, por eso no hubo programa, así que todos espero que hayan pues descansado, ¿no? Los que viven acá en Estados Unidos, que fue el día del trabajo. Y pues mucha gente dice, bueno, pues si fue el día del trabajo, con más razón uno debe de trabajar, ¿verdad? Y pues no, también hay que descansar en ese día, ¿no? Se trabaja todos los días, por eso es que hay que descansar, ¿verdad? Y bueno, para iniciar este bello día, nos vamos a ir con la temperatura. Bueno, regresamos, aquí tenemos un fallo técnico, entonces no podemos tener ahorita la temperatura, pero pues ahorita en unos minutitos más les daré la temperatura. Hoy también quiero felicitar, porque hoy día es un día muy importante, este 5 de septiembre, pues quiero felicitar a todas las personas que cumplen años, pero en especial a mi hermano Manuel Flores, que está de cumpleaños, así que hermanito, te mando muchos besitos, muchas bendiciones, que te la pases increíble, que Dios te bendiga hoy y siempre, que todos tus deseos se cumplan, principalmente pues que estés lleno de amor, de paz, de felicidad y obviamente también pues el trabajo, ¿verdad? Disfrútalo a lo máximo y pues de aquí te dejo las mañanitas. Te amo y muy feliz cumpleaños y happy birthday. Y también para todos los que cumplen años el día de hoy, muchísimas felicidades. Los dejo con las mañanitas y ahorita regresamos. En

tus balas en el alma me pegó. Conocerte fue un disparo al corazón. Me atacaste con un beso a sangre fría y yo sabía que era tan letal la herida que causó. Tu amor con un disparo al corazón. Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 13 minutos, ya regresamos y ya tenemos listo aquí el pronóstico del clima. Tenemos una temperatura actual de 74 grados Fahrenheit. Hay bruma en este momento, así que las personas que se van a dirigir hacia sus trabajos, pues tomen mucha precaución. Hay un viento que corre a 4 millas por hora y una visibilidad de 11 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 94, mínimas de 70 con cielos despejados. El día de mañana también tendremos cielos despejados con temperatura máxima de 94, mínimas de 72. Para el día jueves, cielos despejados con una probabilidad del 10% de precipitaciones con temperaturas máximas de 95, mínimas de 73. Para el día viernes, cielos parcialmente nublados, hay una probabilidad del 40% de precipitaciones con temperatura máxima de 93, mínimas de 72. Y para el próximo sábado, fin de semana, cielos despejados con probabilidad también de precipitaciones de un 50% con temperaturas máximas de 91, mínimas de 69. Así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días y al parecer pues desde el día viernes en adelante se vienen las precipitaciones y van a ser más constantes, así que tengan listo su paraguas, ¿ok? Y bueno, con esto nos vamos a ir directamente con la reflexión del día de hoy, que se titula La hoja terca. Spend And all your time waiting for that second chance, for a break that would make it okay. There's always some reason to feel not good enough, and it's hard at the end of the day. I need some distraction. Oh, la hoja terca. Y llegó el tiempo en que las hojas caen de los árboles. Una de ellas veía cómo sus hermanas se iban volviendo amarillas, se secaban y caían. Al inicio pensaba que iban a emprender otro viaje, pero mirando hacia abajo se dio cuenta de la realidad. Caían para pudrirse en el suelo. Esta hoja se reveló. Yo estoy bien aquí. No tengo por qué secarme y dejar mi árbol. Quiero seguir viviendo. Y de hecho, allí se quedó, desafiando los vientos que empezaban a soplar con fuerza. A duras penas mantenía su color verde, pero ella se decía a sí misma que estaba bien, que ese era su lugar y que no tenía ninguna necesidad de dejarse caer para desaparecer. Pasaron los días y ella fue la única hoja que quedó en el árbol. El árbol intentaba desembarazarse de ella, pero la hoja se aferraba con todas sus fuerzas al tronco para no caer. Alguien que pasaba un día por ahí se dio cuenta y se quedó sorprendido. Llamó a sus amigos, que a su vez llamaron a otros amigos y a otros más. Aquella hoja se convirtió en el centro de atención. Incluso una televisión local vino con sus cámaras. ¡Qué orgullosa estaba la hoja! Sus sufrimientos y el frío que estaba pasando tenían su recompensa. En esos momentos, sí que ella hubiese preferido quedarse sola, sin el tronco, porque ese tronco del que dependía para estar allí arriba y huir de la caída inevitable, le robaba protagonismo. El tiempo fue pasando y llegó el invierno. Pocas personas paseaban y ya nadie prestaba atención a aquella hoja extravagante. Llegaron las primeras nieves y heladas. La hoja se congeló y así permaneció muchos días. Un niño travieso se dedicó a tirarle piedras y una le alcanzó. Como estaba helada, la hoja se partió por la mitad, pero no cayó, y allí se mantuvo hasta la llegada de la primavera. Por fin la hoja tenía compañeras, pero qué desesperación. Las nuevas llegadas tenían un color verde mucho más brillante. Estaban enteras y llenas de energía. La hoja vieja no se movía, y su color mate hacía temer lo que las demás sospechaban, pero no se atrevían a comprobar. Estaba muerta. A veces deseamos huir de nuestra verdadera personalidad. Utilizamos distintas máscaras y ponemos en ello demasiado esfuerzo que no nos merece la pena. Lo importante

8:43, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y ya se llegó el momento de información noticiosa, así que nos vamos con las noticias del día de hoy. El poderoso huracán Irma avanza hacia las islas del Caribe. Las autoridades de las localidades en el noroeste del Caribe cancelaron vuelos el día de hoy, cerraron escuelas y pidieron a la gente que se mantenga a cubierto mientras el huracán Irma se acerca a la región, que ha convertido en un potente meteoro de categoría número 5 que se espera que gane más fuerza antes de acercarse a tierra por la noche. Puerto Rico, las Islas Vírgenes de Estados Unidos y el estado de Florida declararon el estado de emergencia, mientras los residentes en varias islas del Caribe protegieron sus casas con tablones y realizaron compras de último momento, formando largas filas en el exterior de supermercados y gasolineras. Irma tenía vientos máximos sostenidos de cerca de 240 kilómetros por hora, 150 millas por hora, a primera hora del día de hoy, de acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. El vórtice se ubicaba a 515 kilómetros, 320 millas, al este de las islas de Barlovento y se movía con dirección oeste a 22 kilómetros por hora. La tormenta podría arrojar hasta 25 centímetros o 10 pulgadas de agua, causar deslaves y peligrosas inundaciones repentinas y generar olas de hasta 7 metros de altura. Esta no es la ocasión de salir e intentar divertirse con un huracán. No es el momento de subirse a una tabla de surf, fue lo que advirtió el gobernador de las Islas Vírgenes de Estados Unidos, Kenneth Mapp. Está previsto que el vórtice del meteoro pase cerca o sobre el norte de las islas de Barlovento a última hora del día martes y temprano el día miércoles, fue lo que indicó el Centro Nacional de Huracanes. Y Trump dice al Congreso de Estados Unidos que se prepare para revisar el programa DACA para niños migrantes. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, envió el día de hoy un mensaje a los legisladores que regresaron a Washington tras su receso de agosto, al decir que espera que anulen un programa que protege la deportación de extranjeros que ingresaron al país ilegalmente cuando eran niños. Congreso, están listos para hacer su trabajo, DACA, dijo el presidente republicano en su cuenta de Twitter en referencia a la acción diferida para los llegados en la infancia, DACA por sus siglas en inglés. La decisión de Trump podría dejar en manos del Congreso el futuro de los migrantes involucrados y los legisladores tendrían un plazo de 6 meses para acordar una legislación alternativa. Y una noticia trágica: un dreamer muere mientras rescataba a víctimas del huracán Harvey. Alonso Guillén, un mexicano de 31 años, intentaba rescatar a dos amigos el día miércoles pasado cuando la embarcación en la que iba se estrelló y se hundió en la quebrada Cypress. El cadáver de Guillén salió a flote el día domingo. Familiares esperaron días a la orilla de la quebrada a la espera del cuerpo. Guillén era beneficiario del DACA, el alivio migratorio que el presidente Barack Obama dio a aquellos que llegaron a Estados Unidos cuando eran niños y no han resuelto su estatus migratorio. El joven llegó en adolescencia, fue a la universidad y era DJ de una estación de radio. La madre del joven se encuentra en México a la espera de una visa humanitaria que le permita estar con el resto de la familia ante la tragedia. Se espera que el presidente Donald Trump anuncie el fin del DACA el día de hoy. Y estos son los estados que demandarán a Trump si termina con DACA. A la espera de que se haga oficial el anuncio del presidente Donald Trump, en el que terminará con un alivio migratorio para cerca de 800 mil jóvenes indocumentados, una dura batalla que está por iniciar. Hasta el momento ya son dos los estados que han anunciado que demandarán si el presidente Trump decide terminar con el programa de acción diferida DACA. El procurador general de Washington, Bob Ferguson, dijo el día de ayer que su estado demandará a Trump si el mandatario termina el programa que implementó el expresidente Barack Obama, el cual le permite a los jóvenes indocumentados que entraron al país antes de cumplir sus 16 años vivir y trabajar de forma legal y temporalmente en el país. Si el presidente Trump sigue adelante con su decisión de cancelar DACA después de un retraso de 6 meses, la Procuraduría General de Washington presentará una demanda para detener esta política cruel e ilegal y defender a los destinatarios DACA, fue lo que señaló Ferguson en un comunicado. Hemos estado trabajando estrechamente con los equipos jurídicos de todo el país y esperamos que se unan otros estados en esta acción. El pronunciamiento de Ferguson se produce después de que el gobernador y fiscal general de Nueva York dijeran que están preparados para llevar a la corte a Trump con el único propósito de defender a los cerca de 800 mil soñadores en todo el país. Según han confirmado fuentes cercanas a la Casa Blanca, el presidente Donald Trump planea dar por terminado el plan de alivio migratorio y consigo dará un espacio de 6 meses para que el Congreso legisle de quererlo una solución definitiva para estos jóvenes indocumentados. El anuncio oficial se llevará el día de hoy. Y Corea del Norte se burla de Estados Unidos, promete más regalos. Corea del Norte dijo el día de hoy que recientemente había enviado un paquete de regalo a Estados Unidos y que habría más en el futuro. Han Tae-sung, embajador de la República Popular Demócrata de Corea ante Naciones Unidas en Ginebra, emitió estas declaraciones durante una conferencia sobre desarme, 2 días después de que su país llevara a cabo su sexto y mayor ensayo nuclear. Las recientes medidas de autodefensa de mi país son un paquete de regalo dirigido a nadie más que a Estados Unidos, fue lo que dijo Han al foro de Ginebra. Estados Unidos recibirá más paquetes de regalo de mi país, siempre y cuando recurra a provocaciones temerarias e inútiles intentos de ejercer presión sobre la RPDC, fue lo que sostuvo. Funcionarios surcoreanos creen que es posible una mayor provocación por parte de Pyongyang, a pesar de la indignación internacional por la prueba del día domingo, y pidieron más sanciones contra Corea del Norte. Y Florida y Puerto Rico declaran estado de emergencia ante la llegada de Irma. Florida y Puerto Rico declararon estado de emergencia el día de ayer, un movimiento con el que buscan prepararse para la llegada de Irma esta semana. El huracán aumentó su intensidad de categoría 4 a 5. en su avance hacia las islas del Caribe, donde azotará el día de hoy y el día miércoles. Se espera que llegue al territorio estadounidense de Puerto Rico el día miércoles, de acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes Estadounidenses. Irma es un huracán de categoría 4 de la escala Saffir-Simpson de 5. Se espera que se fortalezca más en las próximas 48 horas, fue lo que escribió el CNH de su boletín a las 17 horas. Y la estafa maestra al gobierno contra empresas fantasmas y desvía más de 3.4 mil millones de pesos. Las carcajadas de este hombre contagian a cualquiera. No puede creer que Francisco, su vecino, sea dueño de una empresa que ganó contratos millonarios con el gobierno federal. Pero si él solo hace chambitas de plomería, mire su casa, dice mientras señala la vivienda que apenas se mantiene en pie en una ranchería con caminos de tierra y calles sin nombres en Villahermosa, Tabasco. Francisco no está en casa, sino barriendo un salón de clases. El hombre moreno, que apenas rebasa los 40 años, confirma que es el dueño de una empresa millonaria, o al menos en el papel, porque en realidad solo tiene el empleo que acaba de conseguir como conserje en una escuela pública de la comunidad. Dice que nunca recibió los 500 millones de pesos que su empresa ganó en contratos firmados en poco más de 2 años. Si hubiera tenido todo eso, no estaría aquí, pero acepta que firmó unos papeles, unos contadores solicitaron mi apoyo, pero la empresa era de ellos y lo de nosotros era prestación de servicio. La empresa que Francisco ayudó a crear es una de las 186 compañías que recibieron 7.670 millones de pesos del gobierno federal gracias a contratos que violan la Ley General de Adquisiciones y que se reportaron en las cuentas públicas del 2013 y 2014. Pero el fraude no quedó solo en esa violación de la ley. Más de 3.433 millones de pesos simplemente desaparecieron porque terminaron en empresas fantasmas. El desvío de recursos lo hicieron 11 dependencias tan variadas como la Secretaría de Desarrollo Social, la Sedesol o Petróleos Mexicanos, y contó con 8 cómplices, universidades públicas que cumplieron el papel de intermediarias y se quedaron con una comisión de 1.000 millones de pesos por jugar este rol. Las dependencias involucradas como son las Sedesol, durante la gestión de Rosario Robles Berlanga, Banobras, que tenía Alfredo del Mazo Maza, gobernador elector del Estado de México, al frente, la SEP en la época de Emilio Chuafet, Foviste con José Reyes Baeza Terraza. También la Secretaría de Agricultura, cuyo titular era Enrique Martínez y Martínez, el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos con Alfredo Llorente Martínez, el Registro Agrario Nacional con Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez, la Secretaría de Comunicaciones y Transporte con Gerardo Ruiz Esparza como secretario y la Secretaría de Economía con Ildefonso Guardo. En Pemex, los convenios empezaron a firmarse en el 2011, cuando era director Juan José Suárez y Felipe Calderón era presidente de la República, y continuaron la gestión de Emilio Lozoya. Las universidades involucradas son la Universidad Autónoma del Estado de México y su Fondo de Fomento y Desarrollo de Investigación Científica y Tecnológica, FONDIC, la Universidad Autónoma de Estado de Morelos, la Universidad Autónoma del Carmen en Campeche y las Tabasqueñas Popular de la Chontalpa, Universidad Juárez Autónoma, Politécnica del Golfo de México, Instituto Superior de Comalcalco y Tecnológica de ese estado. El mismo procedimiento se emplea desde el 2010. Los datos recabados con solicitudes de información indican que desde ese año, cuando Felipe Calderón todavía era presidente, y hasta la fecha, el gobierno federal ha firmado 2.661 convenios que involucran 31.668 millones de pesos. Y Dani Alves, el mejor rival al que me he medido es Cristiano Ronaldo. Dani Alves ha sido sometido a un cuestionario en la FIFA TV, el canal oficial del máximo organismo del fútbol mundial, donde considera a Messi como el mejor y a Cristiano Ronaldo como el mejor rival. Las preguntas que le hicieron más o menos fueron las siguientes: el mejor día de su vida, cuando mi padre me vio jugar por primera vez, el mejor defensa contra el que he jugado, han sido tantos, Filipe Luis. El mejor jugador al que me he medido, creo que Cristiano Ronaldo. El mejor entrenador que he tenido, Guardiola. La mejor decisión de su vida, salir de mi casa a los 15 años para jugar fútbol. El mejor jugador de todos los tiempos, yo digo que Messi, porque lo he visto jugar. De los otros he escuchado lo que hablan de ellos, pero no lo puedo ver, no lo puedo corroborar, porque no los he visto, fue lo que dijo. Elijo a Messi junto a Neymar, que son lo más espectacular que he podido ver. El mejor consejo que le han dado, y este fue: nunca desistas de luchar por tus sueños. Y Bartomeu dice que Messi firmará en breve. Josep María Bartomeu ha concedido una entrevista exclusiva a Sport donde afirma que todo está acordado y firmado con Messi. El presidente del Barcelona recalca que solo falta la foto. Así está la renovación del jugador. Todo está acordado y firmado. Son 3 contratos. Uno con la fundación de Messi, que está todo firmado con el presidente de la fundación y con el hermano del jugador. Hay un contrato de imagen de Leo Messi que lo ha firmado su padre, que es el administrador de su empresa, y el contrato laboral lo ha firmado el padre de Leo, que tiene poderes, fue lo que dijo Bartomeu en una entrevista exclusiva a Sport. Lo único que falta es que llegue Leo y le hagamos la fotografía oficial, el protocolo de la firma. El contrato se ha firmado, es válido con fecha del mes de junio, el 30 de junio, el mismo día que se casó, curiosamente. Está auditado porque entró en las cuentas de la pasada temporada. En el cierre de esta temporada la renovación ya está incluida, no hay problema, solo queda la firma protocolaria, estamos tranquilos. La razón de que no haya sido antes fue la siguiente: hemos tenido problemas de calendario, ahora vuelve el 6 o el 7 de septiembre, el 9 jugaremos varios partidos y encontraremos el momento. Y bueno, pues esperamos que sí haya firmado, ¿no? De repente van a salir como tipo Neymar y entonces, ¿qué van a decir? Y bueno, con esto finalizamos información noticiosa y deportiva. Recuerda que si tú quieres escuchar más información deportiva, no te puedes perder todos los miércoles lo mejor del deporte con Rabbit. Él te traerá todo lo que acontece en el mundo del deporte. Vamos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos para ver qué nos separan los astros. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Estés en donde estés, pídame. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 5 minutos, ya regresamos, ya se llegó el momento de ver qué nos deparan los astros, así que nos vamos con el horóscopo del día de hoy. Aries, en este día logrará todo lo que se proponga si actúa con prisa. Ponga en práctica sus ideas por más disparatadas que parezcan. En el amor, su enamorado se mostrará un tanto desapegado, no se asuste, ya que pronto le cambiará esa actitud frívola. En la riqueza, ajústese a su presupuesto, sea más riguroso en el manejo de sus finanzas, no realice gastos inútiles. En el bienestar, será conveniente planificar un viaje relámpago. Reserve con tiempo ese lugar soñado. Para el signo de Tauro, intente tomar una decisión trascendental para su vida. Tendrá que abandonar los arrebatos y analizar meticulosamente la situación. En el amor, la inseguridad es su peor enemiga. Controle los celos. Su pareja no está dispuesta a tolerarlo. En la riqueza, utilice ese tiempo libre para ordenar los papeles y esas cuentas pendientes. En el bienestar, elimine los excesos y aquello que pueda dañar su organismo. Necesitará alimentarse sanamente. Para el signo de Géminis, movilícese con cuidado en todo lo que tenga que llevar a cabo, ya que podría equivocarse aún en cosas sencillas de resolver. En el amor, evite estar pendiente de si será una relación para toda la vida o no. El secreto es disfrutar del momento. En la riqueza podrá superar todas las barreras laborales que le pongan para alcanzar su crecimiento profesional. En el bienestar, comienza el día de hoy una dieta equilibrada en frutas y verduras y así se sentirá ágil y saludable. Para el signo de Cáncer, agradezca su elevada intuición, ya que obtendrá la respuesta adecuada para ayudar a esa persona que le ha pedido un consejo. En el amor, momento de reconciliaciones y reencuentros amorosos, déjese llevar por lo que siente y disfrute. En la riqueza, esté muy atento, ya que ese asunto financiero le requerirá de toda su atención en esta jornada. En el bienestar, le hará bien salir a disfrutar de un espectáculo o paseo en compañía de un amigo. Para el signo de Leo, gracias a sus dotes inteligentes podrá finalmente encontrar la solución exacta para el problema que lo aqueja desde hace días. En el amor, muchas veces la apariencia no es la pura realidad. Sea más coherente cuando deba seleccionar un amor. En la riqueza, en poco tiempo sus deseos y ambiciones lógicas se concretarán dentro del mundo laboral. En el bienestar, debería ser más original en la vida. Intente abandonar su marcada formalidad. Para el signo de Virgo, probablemente su confianza esté en declive. Podrá superar las dificultades gracias a sus seres queridos que lo ayudarán. En el amor, podría estar irritable y de mal humor. Procure no discutir con su alma gemela. En la riqueza, esa tendencia de gastar más de la cuenta le podría traer problemas económicos. Y cuidado con las compras. En el bienestar, organice algún tipo de actividad que le permita distraerse y alejarse de su rutina junto a su familia. Libra, Añejas estructuras podrían desmoronarse. Prepárese para dar paso a un nuevo proyecto de vida y una manera de pensar más abierta a los cambios. En el amor aproveche la energía de Júpiter en su signo, ya que le hará aumentar el interés por las conquistas amorosas. En la riqueza, ocúpese del manejo financiero de sus cuentas personales. No se angustie y trate de equilibrar los gastos. En el bienestar, gracias a su imaginación creativa, podrá llegar a combatir la rutina y el aburrimiento. Para el signo de Escorpión, si sigue juzgando con severidad situaciones o personas que no conoce demasiado, probablemente llegue a cometer una gran injusticia. En el amor, manifieste lo que siente y no se arrepienta. La persona que tiene a su lado sabrá bien que usted la quiere y cuánto. En la riqueza, aprenda que la clave para cuidar los recursos económicos será no generando deudas innecesarias. En el bienestar, el cuerpo le pedirá un descanso, acceda a su demanda y tómese unos momentos para descansar. Para el signo de Sagitario, procure manejar su tendencia a decir todo lo que opina sin importarle lo que los demás piensan, ya que puede traerle más de una complicación. En el amor es un momento inoportuno para replanteos, la comunicación con su pareja se volverá tensa. En la riqueza, déjese guiar por la intuición, ya que tiene amplias probabilidades de ganar en los juegos de azar. En el bienestar, entienda que la vida no es solo trabajo, deje un lugar para el placer y la alegría junto a sus seres queridos. Para el signo de Capricornio, entienda que no todos tienen las ideas tan claras como usted. Deberá armarse de paciencia frente a las dudas que tengan los demás. En el amor, aproveche que el amor está cerca y emplee todas sus herramientas de seducción. En la riqueza, evite perder el tiempo y asesórese por un profesional para despejar las dudas de ese inconveniente financiero. En el bienestar, reduzca las carnes y los dulces. No retrase por más que quiera, ¿verdad? Para el signo de Acuario, resta importancia a esos problemas, no todo es tan dramático como parece, tenga paciencia que pronto podrá olvidar sus preocupaciones. En el amor, procure ser cuidadoso y dejar la obsesión de lado si ha comenzado una relación amorosa. En la riqueza, en esta jornada, la presencia lunar lo favorecerá en los asuntos de negocios, finanzas y trabajo. En el bienestar, elija un hobby o alguna actividad que le agrade para distraerse de su rutina. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. Disfruta de lo bueno y déjese fluir. No siempre todo tiene una explicación racional a todas las situaciones que nos enfrentamos. En el amor, analice los sentimientos y abandone los arrebatos negativos. Comience a valorar a su alma gemela. En la riqueza, brotará nuevas fuentes de ingreso si consagra tiempo a poner en práctica sus dotes profesionales. En el bienestar, no busque más excusas para poder cumplir con ese tratamiento para adelgazar. Sea constante. Pero en la mañana con 13 minutos hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Sabrá vivir sin tus brazos. Ya no hay solución, no sé decir adiós. Te odio y a la vez te amo tanto. Y aunque intento, no sé cómo arrancar millones de recuerdos. Y soy te ríes al de viento. Y no desperté del sueño que monté. Tu amor hoy me hace daño y me miento. Y aunque intento, no sé cómo arrancar millones de recuerdos. Y duele, cómo me duele el olvido. Es un castigo dejarte atrás. Hoy la soledad es mi enemigo. Y duele, Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 22 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y les tengo una noticia de tecnología para todas las personas que utilizamos esta aplicación, el WhatsApp. Pues ahora tiene una nueva, ¿cómo le podríamos decir? Un nuevo feature, algo nuevo, bueno. Tiene una respuesta rápida, ¿no? Y así es como funciona, así te voy a decir. Vuelve a introducir una novedad WhatsApp a través de su aplicación, pero en la versión beta, que se trata de uno de esos cambios que son menores, pero que poco a poco van haciendo mejor y más intuitiva su aplicación. Y pues, con este nuevo feature que le pusieron, lo que hace esta novedad es que reduce el tiempo y los pasos para dar, citar un mensaje en WhatsApp. Para citar un mensaje en WhatsApp. Por ejemplo, antes tenías que seleccionarlo y pulsar el botón de citar en la parte superior de la ventana, ¿verdad? Pues ahora con esta versión, que es la 2.17.316 para Android, solo tienes que seleccionar el mensaje a citar y escribir directamente su respuesta, así de facilito. Y pues bueno, esta versión beta de WhatsApp se puede descargar directamente desde Google Play. Solo tienes que acceder obviamente al enlace de beta, que se llama Beta Tester, y así podrás tener tú la oportunidad de probar todos los cambios y las novedades antes de que los usuarios de la versión normal de la aplicación. Recuerden que WhatsApp, pues antes de que utilicen los nuevos cambios, antes de que nos manden a nosotros las actualizaciones, pues ellos tienen que estar haciendo sus pruebas de las nuevas cosas que le están poniendo, y entonces esas pruebas lo pueden obviamente probar, valga la redundancia, a través de la versión beta. Entonces la versión beta la puedes descargar y ahí puedes ver cuáles son los cambios que van a estar surgiendo, pero eso no quiere decir que funcione perfectamente, ¿ok? Entonces, como ya sabes, pues en beta puedes obtenerla, y si tú quieres tener la respuesta rápida en WhatsApp, pues es necesario descargar la nueva versión de WhatsApp en beta, como la ven, y pues ya me imagino, ¿no?, que obviamente va a ser mucho más rápido y va a tener nuevas cosas, ¿no?, como va pasando el tiempo, porque recuerden también que el dueño de WhatsApp pues es Mark Zuckerberg, y pues ya saben que es el mismo dueño de Facebook. Entonces muchas cosas de lo que se implementan en Facebook, por eso lo vemos en WhatsApp. Por ejemplo, el Messenger de Facebook pues tiene ya muchas cosas que antes WhatsApp no tenía, ¿verdad? Entonces se han estado intercalando y intercambiando información. Y bueno, ya saben, cuando quieran tener lo más nuevo de lo más nuevo, pues váyanse a la versión beta, pero la que sea la original, no se vayan con otras betas de con los mismos nombres, pero que son diferentes y lo único que te hacen es hackearte a veces información, ¿ok? Y bueno, con esto nos vamos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos rápidamente con el tema del día, así que espero que tengan listo su papel y lápiz. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho. mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 31 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y ya se llegó el momento de hablar acerca del tema del día, así que espero que ya tengan listo su papel y lápiz. Hoy continuamos en el capítulo 18, que es el final del sueño, y nos toca el apartado número 7, no tengo que hacer nada. Entonces les voy a empezar a leer, como ya es la costumbre, y después les daré una pequeña explicación. No tengo que hacer nada. Tienes todavía demasiada fe en el cuerpo como fuente de fortaleza. ¿Qué planes haces que de algún modo no sean para su comodidad, protección o disfrute? De acuerdo con tu interpretación, esto hace del cuerpo un fin y no un medio, lo cual siempre quiere decir que todavía te atrae el pecado. Nadie que aún acepte el pecado como su objetivo puede aceptar la expiación. Por lo tanto, todavía no has aceptado tu única responsabilidad. Aquellos que prefieren el dolor y la destrucción no le dan la bienvenida a la expiación. Hay algo que nunca has hecho. Jamás te has olvidado completamente el cuerpo. Quizá alguna que otra vez lo hayas perdido de vista, pero nunca ha desaparecido del todo. No se te pide que dejes que eso ocurra por más de un instante. Sin embargo, en ese instante es cuando se produce el milagro de la expiación. Después verás el cuerpo de nuevo, pero nunca como lo veías antes. Y cada instante que pases sin ser consciente de tu cuerpo, te proporcionará una perspectiva diferente de él cuando regreses. No hay ni un solo instante en el que el cuerpo exista en absoluto. Es siempre algo que se recuerda o se prevé, pero nunca se puede tener una experiencia de él ahora mismo. Solo su pasado y su futuro hacen que parezca real. El tiempo lo controla enteramente, pues el pecado nunca se encuentra totalmente en el presente. En cualquier momento que desees, podrías experimentar la atracción de la culpabilidad como dolor y por lo tanto evitarías sucumbir a ella. La culpabilidad no ejerce ninguna atracción en el ahora. Toda su atracción es imaginaria, y así es algo en lo que se piensa en conexión con el pasado o con el futuro. Es imposible aceptar el instante santo sin reservas, a no ser que estés dispuesto, aunque solo sea por un instante, a no ver el pasado ni el futuro. No te puedes preparar para él sin ubicarlo en el futuro. La liberación se te concede en el instante en que la desees. Son muchos los que se han pasado toda una vida preparándose y ciertamente han tenido sus momentos de éxito. Este curso no pretende enseñar más de lo que ellos aprendieron en el tiempo, pero sí se propone ahorrar tiempo. Tal vez estés tratando de seguir un camino muy largo hacia el objetivo que has aceptado. Es extremadamente difícil alcanzar la expiación luchando contra el pecado. Son muchos los esfuerzos que se llevan a cabo tratando de hacer santo aquello que se odia y se aborrece. No es necesario tampoco que dediques toda tu vida a la contemplación, ni que te pases largos periodos de tiempo meditando con objeto de romper tu atadura al cuerpo. Todos esos intentos tendrán éxito a la larga debido a su propósito. Pero los medios son tediosos y requieren mucho tiempo, pues todos ven la liberación de la condición actual de insuficiencia y falta de valor en el futuro. Tu camino será diferente no en cuanto a su propósito, sino en cuanto a los medios. La relación santa es el medio de ahorrar tiempo. Un instante que tú y tu hermano paséis juntos os restituye el universo a ambos. Ya estás listo. Ahora solo tienes que recordar que no tienes que hacer nada. Sería mucho más efectivo ahora que te concentrases únicamente en esto. que reflexionar sobre lo que debes hacer. Cuando la paz llega por fin a los que luchan contra la tentación y batallan para no sucumbir al pecado, cuando la luz llega por fin a la mente que se ha dedicado a la contemplación, o cuando finalmente alguien alcanza la meta, ese momento siempre viene acompañado de este feliz descubrimiento: no tengo nada que hacer. He aquí la liberación final, que todos hallarán algún día a su manera y a su debido tiempo. Tú no tienes necesidad de ese tiempo. Se te ha economizado tiempo porque tú y tu hermano estén juntos. Este es el medio especial del que el curso se vale para economizarte tiempo. No aprovechas el curso si te empeñas en utilizar medios que le han resultado muy útiles a otros y descuidas lo que se estableció para ti. Ahorra tiempo valiéndote únicamente de los medios que aquí se ofrecen y no hagas nada más. No tengo que hacer nada. Es una declaración de fidelidad y de una lealtad verdaderamente inquebrantable. Créelo, aunque solo sea por un instante, y lograrás más que con un siglo de contemplación o de lucha contra la tentación. Hacer algo siempre involucra el cuerpo. Y si reconoces que no tienes nada que hacer, habrás dejado de otorgarle valor al cuerpo en tu mente. He aquí la puerta abierta que te ahorra siglos de esfuerzos, pues a través de ella puedes escaparte de inmediato, liberándote así del tiempo. Esa es la forma en que el pecado deja de ser atractivo en este momento, pues con ello se niega el tiempo y así el pasado y el futuro desaparecen. El que no tiene que hacer nada no tiene necesidad de tiempo. No hacer nada es descansar y crear un lugar dentro de ti donde la actividad del cuerpo cesa de exigir tu atención. A ese lugar llega el Espíritu Santo y ahí mora. Él permanecerá ahí cuando tú te olvides y las actividades del cuerpo vuelvan a abarrotar tu mente consciente. Mas este lugar de reposo, al que siempre puedes volver, siempre estará ahí. Y serás más consciente de este tranquilo centro de la tormenta que de toda su rugiente actividad. Este tranquilo centro en el que no haces nada permanecerá contigo, brindándote descanso en medio del ajetreo de cualquier actividad a la que se te envíe, pues desde este centro se te enseñará a utilizar el cuerpo impecablemente. Este centro, del que el cuerpo está ausente, es lo que hará que también esté ausente de tu conciencia. Y bueno, aquí ya terminamos este apartado, y aquí cuando utilizan la palabra impecablemente, ellos tienen como definición lo siguiente: impecablemente, que significa de forma impecable, no se basa aquí en el significado más usual de la palabra impecable, intachable, irreprochable, sino en el significado más literal de sin pecado. Entonces, cuando escucharon ahí esta frase, pues desde este centro se te enseñará a utilizar el cuerpo impecablemente, se refiere a que utilizas tu cuerpo sin pecado, ¿no? Y bueno, está muy interesante, aparte se los leí completo, está corto, y pues está muy interesante lo que nos dice, ¿no? Obviamente todo lo que nos dice el libro está muy interesante, pero hay algunos temas que nos quedan más claros que otros, hay otros que los tenemos que volver a leer y releer y releer para poder comprender a veces ciertas frases y a veces todo el capítulo, ¿no? Pero, o todo el apartado. Pero en este momento es cierto, ¿no? Cuando nosotros no tenemos esa fe, y con eso inicia este apartado, ¿no? Dice: tienes todavía demasiada fe en el cuerpo como fuente de fortaleza, ¿no? Entonces, cuando nosotros no tenemos fe en realmente en lo que estamos viviendo, o sea, cuando pensamos que las cosas que estamos viviendo deberían de ser diferentes a lo que estamos viendo, escuchando, observando, pues es ahí cuando empieza a haber un conflicto, ¿no? Y ponemos a nuestro cuerpo pues en aprietos, ¿no? Es como cuando tú vas en una carreta y vas con unos caballos y tú vas dirigiendo esa carreta, ¿no? Y tú les vas diciendo a los caballos hacia dónde tienen que doblar y hacia dónde tienen que pararse, etcétera, etcétera. Bueno, yo creo que nunca te has subido tú una carreta, yo tampoco, pero me puedo imaginar, ¿no? Estar ahí en esa carreta y que nosotros vamos guiando a los caballos, ¿no? Para que nos lleven a cierto lugar. No les pongo un auto porque el auto es más fácil, ¿no? Entonces, cuando nosotros vamos por nuestra vida, pues vamos dirigiéndola, ¿no? Vamos diciendo las cosas que tenemos que hacer, vamos planeando en nuestra mente todo lo que tenemos que hacer para finalizar el día, para finalizar nuestra tarea o nuestro trabajo o nuestros estudios. Y así como vamos en una carreta, pues así vamos en la vida, ¿no? Vamos dando instrucciones constantemente. Y cuando nosotros decidimos, o más bien no sabemos hacia dónde ir, no sé, que nos quedamos parados, detenemos los caballos y decimos, ahora hacia dónde tengo que ir, no sé. Entonces los caballitos tampoco saben hacia dónde vamos a ir. Entonces es ahí cuando se empieza a ver un conflicto, ¿no? Empieza a haber un conflicto de que como que te estás perdido, ¿no? Y ese mismo sentimiento, ¿no?, que tenemos de que nos perdimos, así pasa con nuestro cuerpo, ¿no? Cuando le estamos dando instrucciones que únicamente lo confunden. Y que únicamente lo confunden porque nuestra mente pues está muy agitada, está muy atareada, está muy apresurada o está muy cansada. Casos de que cuando nosotros enfermamos, llega el momento en que dices, ay, me pasó lo mismo que la vez pasada, o lo que me pasó hace años, o lo que me pasa siempre, ¿no? Y traemos ese como esa grabación, ese código que nos dice, pues tienes los mismos síntomas de esto, tienes la misma enfermedad, o si ya tienes esto, pues va a seguir porque estás haciendo lo mismo, ¿no? Y nos aferramos a veces a las enfermedades sin darnos cuenta que estas mismas pueden desaparecer, ¿no? Sin darnos cuenta que nosotros no tenemos que hacer absolutamente nada para que desaparezca, ¿no? Si nosotros dijéramos en ese momento, volvemos al ejemplo de la carreta y los caballos, en el que estamos estacionados y no sabemos hacia dónde ir, y nos ponemos a decir, ok, pues no tengo que hacer nada, ¿no? Instantáneamente se te va a quitar ese estrés, esas ansias, esa preocupación de llegar a un lugar que no sabes. ¿Por qué? Porque sabes que no tienes que hacer nada, ¿no? Y cuando te dices esa frase, y en medio de una tormenta, en medio de una situación problemática, en medio del estrés, en medio del coraje, en medio de la tristeza, pues va a desaparecer todo. Y al momento de que tú asumas que no tienes que hacer nada, pues tu cuerpo, pues le quitas esa presión a tu cuerpo de pensar que tiene que hacer ciertas cosas, ¿no? De pensar que tu mente tiene que hacer también ciertas cosas, y lo deja en un momento de tranquilidad. Eso lo ha hecho que tú te repitas, pero que realmente, o sea, lo sientas, de que digas, no tengo que hacer nada, y realmente no hacer nada, y, o sea, no escuchar a tu mente decir, de nuevo, tienes que ahorita hacer esto, tienes que hacer lo otro. No, en este instante, por un solo segundo, piénsalo, no tengo que hacer nada. Y tu cuerpo va a sentir que realmente no tiene nada que hacer, o sea, no tiene esa tensión o esa presión de tener que hacer las cosas. Y ese mismo sentimiento es el que debemos estar generando constantemente para poder vivir el presente, para poder vivir este instante. Porque siempre estamos trayendo todas las cosas del pasado a este momento y nos estamos preocupando por el futuro y no vivimos este momento. Nos estamos preocupando por lo que vamos a comer, por la tarea que tenemos que resolver, por las cosas que tenemos que hacer, por, no sé, por las deudas que hay que pagar. Y entonces el momento de que nosotros estamos yendo para el futuro, estamos yendo para el pasado, pues nuestro cuerpo dice, a ver, ¿a dónde me voy? ¿Para el pasado o para el futuro? Y lo traemos así, o sea, de allá para acá. Entonces nuestro cuerpo obviamente se empieza a cansar, empieza a sufrir algún tipo de shock que después se convierte en una enfermedad. Entonces no sabemos por qué nos enfermamos, no sabemos por qué no nos aliviamos, pero tampoco sabemos vivir este momento. Si supiéramos vivir este momento como lo que es y como pues estar conscientes de que no tenemos nada que hacer, pues es ahí cuando viviremos realmente el instante presente, ¿no? Hay muchas maneras de vivir el instante presente, pero yo creo que esta frase de no tengo que hacer nada realmente nos abre los ojos, nos despierta en un momento de decir, a ver, si no tengo nada que hacer, pues no tengo ese estrés, no tengo esa tristeza, no tengo ese coraje, no tengo esa ansiedad, no tengo dolor, no tengo enfermedad, etcétera, etcétera. Todo se desaparece porque no tienes nada que hacer, ¿ok? Y bueno, pues espero que hayan comprendido este apartado. Si no, pues ya saben, hay que volverlo a leer. Y pues a cada uno lo comprende de diferente manera. O sea, lo que yo les digo es lo que yo tal vez interpreto. Sin embargo, no quiere decir que sea realmente lo que significa. Entonces, si te funciona lo que yo te digo, tómalo. Y si no, pues simplemente pues déjalo ir, ¿verdad? Y no te cases con ninguna idea, nada más toma lo que te hace sentir bien y lo que no, pues lo desechas. Y bueno, la lección del día de hoy es la 148. Ya saben cuál es la idea principal. Mi mente alberga solo lo que pienso con Dios. El repaso del día de hoy es la 135 y la 136. Así que búsquenla ahí sus apuntes. Pónganla ahí una palomita. 135 y 136 son las ideas que tenemos que repasar. La 135: si me defiendo, he sido atacado. Y la 136: la enfermedad es una defensa contra la verdad. Tienen estas frases, estas palabras, estos ejercicios, tienen mucho detrás de estas frases, ¿no? Tienen mucho que decirnos, así que medítenla muy bien. La 135: si me defiendo, he sido atacado. Y eso va para todos nosotros, ¿no? Que estamos defendiendo constantemente nuestras ideas. ¿Por qué las defendemos? Porque nos sentimos atacados. ¿Y por qué nos sentimos atacados? Porque no comparten la misma idea que nosotros. ¿Y por qué? O sea, hay que ir pues sacando ese hilo, ¿no? Y la enfermedad es una defensa contra la verdad. Recuerden que la naturaleza de nuestro cuerpo está completamente sanos. Entonces, si estamos enfermando, estamos utilizando o nos estamos defendiendo contra la verdad, contra las cosas que están sucediendo, contra las cosas que no estamos aceptando. Entonces, si aceptamos la vida tal como es, se va la enfermedad también. Y bueno, con esto finalizamos. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos con la receta de salud. Así que tengan listo ahí su papel y lápiz, ¿ok? Vamos a una pausa, ahorita volvemos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Somos lo que fuimos. Perdóname, mi amor. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. De la mañana con 53 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Y ya se llegó el momento de la receta de salud. El día de hoy les traje un batido verde, un jugo verde, que está delicioso. Y aparte pues también tiene beneficios para la salud. Ahorita te digo cuáles son los beneficios, antes nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 83 grados Fahrenheit, un cielo muy soleado, un viento que corre a 2 millas por hora y una visibilidad de 9 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 93, mínimas de 69, con cielos despejados. Para el día de mañana máximas de 94, mínimas de 72, también con cielos despejados. Para el día jueves hay una probabilidad del 10% de precipitaciones, con cielos despejados, con temperatura máxima de 95, mínimas de 72. Para el día viernes, máximas de 93, mínimas de 72, con cielos parcialmente soleados, con una probabilidad del 40% de que caiga en precipitaciones. Y para el próximo sábado, temperaturas máximas de 91, mínimas de 69, con cielos despejados, con probabilidad del 50% de que caigan precipitaciones. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días para que ustedes se vayan preparando. A partir del día viernes empiezan las lloviznas y de ahí van a continuar toda la próxima semana con probabilidad de 50 y 60%, así que vamos a tener la mayoría de pues del día, ¿no? Bueno, la mitad del día va a estar lloviendo o lloviznando, y pues para que tengan listo su paraguas. Y bueno, como les decía, les tengo aquí el jugo verde, que este va a ser con duraznos, sin, obviamente sin el hueso, y se recomienda que le quites la cáscara. Si tú quieres, la puedes quitar. Si no, pues la puedes dejar. Yo, en mi opinión, yo les aconsejo que le dejen la cáscara. Pero bueno, ya depende de ustedes, ¿no? Los ingredientes son los siguientes. Son 6 duraznos, 2 puñados con hojas de espinacas y 2 tazas con agua. Únicamente son esos los ingredientes. Me imagino que si ustedes ya tienen las espinacas en su casa y compraron duraznos, que ahorita están de temporada, o sea que salen súper económico, pues ya tienen listo para hacer su juguito. Rinde aproximadamente 1 litro, así que pueden tomar 2 vasos, o sea 2 personas. Si hacen el doble, pues van a poder tomar 4 personas o más, tal vez, ¿no? Entonces vas a cortar. Bueno, antes que nada hay que lavar muy bien y desinfectar las espinacas y los duraznos. Hay que retirarle los huesos a los duraznos y cortarlos en trozos pequeños, agregarlo en la licuadora junto con el agua. Lo vas a licuar hasta obtener una mezcla homogénea y obviamente pues a beberlo al instante por las mañanas. Se recomienda que lo ingieras un vaso por las mañanas durante 7 días, o puedes alternar los días que tú consideres que sean necesarios, porque este jugo te va a ayudar a bajar de peso. Aparte te va a ayudar a suministrar pues obviamente la fibra que necesita nuestro cuerpo, ayudándote a eliminar toxinas y otros desperdicios que hacen que obviamente nos enfermemos, ¿no? Recuerden que cuando hay mucha toxina en el cuerpo, pues es donde vienen las enfermedades. Y te va a ayudar a revitalizar todo el organismo, o sea que te vas a sentir fuerte, así como Superman o Superwoman. Entonces hazlo, tiene muchos beneficios para tu salud. Mientras tú te vayas desintoxicando, vayas sacando todas las toxinas, tu cuerpo se vuelve a renovar. Entonces no dejes de prepararlo. Con esto nos vamos directamente con la reflexión del día de hoy, que se titula La hoja terca. La hoja terca. Y llegó el tiempo en que las hojas caen de los árboles. Una de ellas veía cómo sus hermanas se iban volviendo amarillas, se secaban y caían. Al inicio pensaba que iban a emprender otro viaje, pero mirando hacia abajo se dio cuenta de la realidad. Caían para pudrirse en el suelo. Esta hoja se reveló. Yo estoy bien aquí. No tengo por qué secarme y dejar mi árbol. Quiero seguir viviendo. Y de hecho, allí se quedó, desafiando a los vientos que empezaban a soplar con fuerza. A duras penas mantenía su color verde, pero ella se decía a sí misma que estaba bien, que ese era su lugar y que no tenía ninguna necesidad de dejarse caer para desaparecer. Pasaron los días y ella fue la única hoja que quedó en el árbol. El árbol intentaba desembarazarse de ella, pero la hoja se aferraba con todas sus fuerzas al tronco para no caer. Alguien que pasaba un día por ahí se dio cuenta

10 de la mañana con 5 minutos, ya regresamos, hemos regresado para despedirnos, hemos llegado al final del programa del día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este martes de Ni te cases, ni te embarques, ni de Sexy Love Radio te apartes. Y bueno, les deseo que tengan un maravilloso día y que pues todos los planes que tengan pues, se les cumplan al pie de la letra y que estén llenos de abundancia, sobre todo espiritual, ¿no? Abundancia de todos lados. Que todo este día pues sea maravilloso y que estén llenos de dicha y de felicidad. Y para todos los cumpleaños, pues nuevamente feliz cumpleaños, en especial a mi hermanito. Hermanito, espero que te la pases de lujo y mil bendiciones. Te amo y pásatela súper bien. Y bueno, ahora sí, se despide tu amiga y servidora, Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa con el pie derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerda, tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye, bye.